باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي. يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الصيف الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. 8:00 bi minutu pasatzu direnean zuzenean ari gara Alabedi irratiaren sintonian. Eta 1987an Bilbotik entzuten gaituzen ontzat. Saludo que hacemos extensivo también a las gentes que nos escuchan desde el Centro Social Itaca de Torrelavega. Gaurkoan, denboraldi honetako azken irratzaioan izango denontan, Noa izango dugu jomugan. Izan ere, badakizue, honezkero jakingo duzuenez, datorren ustaiaren 16an, kantari irraldarra Gasteizko Jazaldira etortzekoa dela. Eta gaurko irratzaioa aprobetzatuko dugu aztertzeko zehazki eta zuzenean Noak irralgo estatuarekin dituen loturak, behin baino gehiagotan egin dituen ordezkari lanak eta irralgo politiken sostengu kanpainak. Izango dugu mintzagai hemen Gasteizen kontzertu honen arira martxan jarri den kanpaina. Euskal Herriko zenbait kultura eragilek, kulturarloko zenbait pertsonek Noari zuzendutako gutuna, arek emandako erantzuna eta aztertuko dugu haren argudioak, haren argudio rampatiak. Eta izango dugu gonbidatuta gaurkoan Richard Wedlin kasetaria, Euskal Herria Palestina sareko kidea. Izan ere, bera Iruñean bizi da eta Iruñean askotan izan dute Noaren bizita eta askotan antolatu dituztearen aurkako kanpainak. Beraz, aski ezaguna da eurentzat Noaren abeslari honen ibilbide politikoa. Eta gainera Ritzarrek bere kazetari lanetan aukera izan zuen behin Noa elkarrizketatzeko. Eta Nafarroa aldean nahiko entzutetsua izan zen elkarrizketa, izan ere agerian utzi zuen bere burua elkarrizketa hortan Noak. Baina kontu horri heldu aurretik, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errebasoa emanez. Izan ere, ba, aztertu beharrean gaude, ba, bueno, zein testu inguru politikotan gertatzen diren horrelako kontzertuak baino, esan genezake, ba, irralgo estatuari zilegitasuna emateko ekitaldi kulturalak. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Bueno, gaurko prentzaren errepasoan ezinbestean ireki behar dugu albistegi hau, ba, azken orduko berri batez. Izan ere, ba, azken minutuotan Al Jazeera webguneak argitaratu berri du, ba, Israelgo armadak aurkitu omen dituela, ba, duela aste pare batez desagertuta zebiltzan hiru gazte kolono irraldarrak, ba, hilik aurketu omen dituzte Hebrongo inguruan, Hebron hiriko inguruan. Eta beraz, ba, albiste kezkagarria, izan ere, ba, itxura guztien arabera, ba, honek dakarrena da Palestinako herriaren aurkako zigor kolektibo kanpaina are bortitzagoa. Azken albiste hauen arabera, ba, Israelgo parlamentuak ba, larrialdiko bilera deitu du arratsalde honetan, eta ba, horixe da orain arte dakigun apurra. Hala ere, jazarpena duela aste batzuk hasi zen, bueno, duela urte asko hasi zen, baina batez ere areagotu zen aurreko astetan gertaera honi lotuta, desagerpenari lotuta, eta horren balantze represiboa eta hiltzailea honako hau da: palestinos detenidos por Israel en dos semanas llegan a 566. Las tropas ocupantes israelíes han detenido en las últimas tres semanas a 566 palestinos y palestinas durante las redadas en busca de tres pobladores de los asentamientos ilegales cerca de Hebrón, en Cisjordania, según informó la Sociedad de Prisioneros Palestinos. Por su parte, el ministro de Defensa israelí difundió las fotos de dos hombres, Marwan al-Kashmen y Amar Abu Eish, ambos de la ciudad de Hebrón, a los que considera los principales sospechosos del supuesto rapto de los tres residentes de la comunidad ilegal de Gush Etzion, cerca de Hebrón. El número de palestinos arrestados en las redadas, que han causado, como debemos recordar, la muerte de 8 personas, también de 8 palestinos, entre ellos 2 ancianos que fallecieron por ataques cardíacos durante el allanamiento de sus casas, se engrosó la víspera con otros 26, mientras prosigue el sitio a los 600.000 habitantes de la ciudad de Hebrón. En conjunto, más de 120 civiles han resultado heridos, acorde con fuentes hospitalarias. Días atrás, el canciller palestino Riyad al-Maliki criticó con asombro la indiferencia de los organismos internacionales y las potencias occidentales ante los desmanes cometidos por las tropas ocupantes contra la población civil palestina, incluido el arresto de 12 parlamentarios. Bueno, y no se le escapa a nadie tampoco, y así lo dicen las fuentes oficiales palestinas, que estiman que las autoridades israelíes utilizan la desaparición de estos tres pobladores sionistas como un pretexto para erosionar el acuerdo de unidad nacional interpalestino. Y es de prever que después de esta noticia que acabamos de escuchar, pues será aún más grave la campaña centralizada en la marca de Hamas, pero que sin duda va a tener consecuencias muy graves para todos los palestinos y palestinas, y que desde luego tiene una lectura política muy clara. Y precisamente en esta vorágine surrealista palestina, y coincidiendo hoy con el comienzo del Ramadán, de este mes sagrado y de ayuno para los musulmanes, pues el ejército de Israel se ha dedicado a lanzar piruletas y caramelos con mensajes contra Hamas en las localidades de Nablus y Ramallah. Varios palestinos han explicado que creen que el lanzamiento de estas golosinas forma parte de la guerra psicológica de las fuerzas israelíes para fomentar entre la población palestina el odio contra Hamás. Militares israelíes han lanzado en Nablus y Ramallah, dos de las principales ciudades de Cisjordania, cientos de piruletas y caramelos anti-Hamás con mensajes en árabe en contra de la organización islámica. Según ha informado la agencia de noticias palestina Maan, que ha asegurado que esta acción responde a un nuevo intento de provocar el rechazo de los palestinos entre el grupo de resistencia islámica. Varios palestinos de Nablus y Cisjordania han contado que ayer domingo se dieron cuenta del lanzamiento de cientos de piruletas y caramelos con palo en las calles de las dos ciudades. Las golosinas adjuntaban una etiqueta con el mensaje Ramadán Karim, feliz Ramadán, unos dulces después de que jamás haya hecho la vida en Cisjordania más amarga. Era el lema que adjuntaba a las golosinas. Residentes de Nablus han explicado a Amman que han visto a militares israelíes lanzando las piruletas por las calles de la ciudad. Las fuerzas armadas israelíes han desplegado un importante contingente en Cisjordania en las últimas dos semanas para intentar encontrar a estos tres jóvenes israelíes que desaparecidos y que, como decíamos en las noticias de última hora, pues han aparecido al parecer muertos en las inmediaciones de Hebrón. Operación militar que, como recordamos, ha acabado con la vida de 8 palestinos, ha dejado 130 heridos y alrededor de 600 detenidos en unas 1.350 redadas. Eta Israelgo estatuak aurrera eramaten duen planen artean badago harresiaren proiektua, eta aurten datorren uztailaren 9an 10 urte beteko dira nazioarteko epaimaiak proiektu hau salatu zuenetik. Eta horren arira horren aurkako ekintzetaz beteko da. Llamamiento unido para la acción, julio de 2014, mes contra el muro del apartheid. El próximo 9 de julio de 2014 hará una década que la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva titulada Consecuencias legales de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado, que declaraba el muro del apartheid en Cisjordania ilegal según el derecho internacional. La Corte fue muy clara. Exigía que el muro fuera demolido, sancionaba una vez más los derechos palestinos y exhortaba a la comunidad internacional a exigir a Israel que acatara el derecho internacional. Bueno, y nos dicen que ha quedado demostrado que todo esto ha quedado en papel mojado porque el preciso momento en que Israel pone en peligro la última ronda de 20 años de negociaciones fallidas, si es que han servido para algo, nos proponen desde la campaña contra el muro de la sociedad civil palestina, creen que es el momento de una intifada legal, de intensificar la lucha popular y demás boicots, desinversiones y sanciones a Israel. Es el momento de exigir responsabilidades y con motivo de ello, pues bueno, os recomendamos que estéis atentas y atentos a internet para ver, bueno, en todo el mundo, en este mes de julio contra el apartheid, qué tipo de acciones se van a llevar a cabo. La Fiscalía Sueca abre una investigación sobre el asalto israelí a las flotillas a Gaza. La Fiscalía Sueca anunció hoy la apertura de una investigación preliminar sobre el asalto de las fuerzas israelíes a dos flotillas internacionales que viajaron a Gaza con ayuda humanitaria en 2010 y 2012 y en las que se encontraban 11 ciudadanos suecos. La investigación comprende los delitos de maltrato grave, amenazas ilegales, robo de carácter grave y delitos contra el derecho internacional, en particular contra la Cuarta Convención de Ginebra sobre la protección de civiles en conflictos armados. Ninguna persona ha podido ser identificada por el momento como sospechosa de los delitos, informó la Fiscalía en un comunicado. El caso no incluye los delitos de secuestro ni de privación ilegal de libertad que figuran en la denuncia policial presentada en Suecia por la organización Ship to Gaza y 22 ciudadanos suecos a finales del año pasado. La razón es que no hay motivo para suponer que se han cometido esos delitos, según el escrito. En uno de los barcos de esa flotilla viajaban varios suecos, entre ellos el célebre escritor Henning Mankell. Recordamos, de paso, que en uno de estos ataques a flotillas de ayuda humanitaria, pues la Armada israelí se cobró la vida de 9 activistas internacionales lo que fue motivo también de unas polémicas declaraciones por parte de la artista Noah, que respaldó la actuación del ejército israelí en este como en otros casos. Hablamos ahora de una investigación relacionada con el contenido de los libros didácticos en Israel. Esta investigación, elaborada por Nurit Peled Elahan, ha sido desgranada en un vídeo que se puede consultar en YouTube, que, bueno, metiendo en la búsqueda, bueno, libros didácticos Israel, o el nombre de esta mujer, Nurit Peled Elahan, se puede ver un reportaje, un poco una entrevista elaborada con ella, en la que explica el contenido de esta investigación. Ella muestra en detalle cómo estos libros son elaborados con el propósito de deshumanizar al pueblo palestino y desarrollar en los jóvenes estudiantes israelíes la base de los prejuicios que les permitirá actuar de modo cruel e insensible con los palestinos y palestinas durante su servicio militar. Según explica, las construcciones sociales del mundo hechas a partir de los libros didácticos, por tratarse de las primeras que se sedimentan en la mente de los niños, son muy difíciles de erradicar. De ahí viene la importancia de que el establishment israelí le dedica a la ideología que se transmite en los libros escolares. En estos libros, los palestinos nunca son presentados como seres humanos comunes. Nunca aparecen en condiciones o situaciones que puedan ser consideradas normales y aceptables para un ser humano. De acuerdo con Nurit Peled Elahan, no hay en este material ni siquiera una fotografía de un palestino que muestre su rostro. Tan solo podemos verlos enmascarados o en otras situaciones que indiquen amenazas para los judíos. Bueno, pues como vemos, se trata una vez más de cómo penetra en todas las instancias de la vida de las personas en Israel la estrategia militar, y esto es una clara muestra de ello. Os animamos, por tanto, a ver este vídeo, que está disponible en YouTube. Eta aipatzen genituen Noah abeslariak bere ibilbide profesionala eta politikoan zehar egindako adierazpen polemikoak, eta polemikoenak izan ziren Berun Urtua izeneko operazio militarraren harira egindakoak. Hori esek izango ditugu gaur mintzagai, baina egingo dugu oroimen historikorako ariketa bat gogora ekartzeko dichosozko operazio militar hura. Operación Plomo Fundido, algo que no hay que olvidar. El 27 de diciembre de 2008, Israel lanzó la Operación Plomo Fundido, un ataque militar masivo de 22 días contra la Franja de Gaza. La ferocidad de la operación no tuvo precedentes en los más de 60 años de conflicto entre israelíes y palestinos, y en la misma murieron alrededor de 1.400 palestinos, la mayoría de ellos civiles. Tras la ofensiva, una misión de investigación de la ONU encontró pruebas sólidas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército israelí y los grupos armados palestinos. En fin, equiparar unos y otros es un poco obsceno desde nuestro punto de vista. Hablamos, pues, de violencia de resistencia frente el ataque indiscriminado contra 1.5 millones de personas. Las investigaciones, en cualquier caso, realizadas por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, llegaron a la misma conclusión. Según las investigaciones de organizaciones de derechos humanos independientes, durante la Operación Plomo Fundido, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a entre 1.385 y 1.419 palestinos, la mayoría de ellos civiles, al menos 308 menores de 18 años. Más de 5.000 resultaron heridos. Además, murieron, frente a estas cifras, pues 13 israelíes. Militares, en cualquier caso. Según la ONU, 3.540 viviendas fueron completamente destruidas y otras 2.870 severamente dañadas. Más de 20.000 personas, muchas de ellas ya eran refugiadas por segunda y tercera vez, vieron sus hogares destruidos. Los ataques contra la infraestructura eléctrica de Gaza causaron daños estimados en $10 millones, según la organización Gisha.

Mi cuerpo fue masacre televisada, que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos lo sienten. Lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di resoluciones de Naciones Unidas y estadísticas. Y lo condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Esto no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, y 200 muertos, y 1000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, he construido palabras y sonrisa, no exótica, sonrisa no terrorista. Y cuento y recuento, 100 muertos, 200 muertos, 1 millar de muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien que escuche? Quisiera poder llorar sobre sus cuerpos, quisiera simplemente poder correr a cada campo de refugiados, a sostener a cada niño, taparles los oídos para que no tengan que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, ese que yo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y dejadme deciros, no hay nada que vuestras resoluciones de Naciones Unidas hayan hecho en absoluto acerca de esto. Y no hay audio, no hay archivo de audio, ningún archivo de audio que se me ocurra. No importa lo bueno que sea mi inglés, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio que les traiga de nuevo a la vida. No hay archivo de audio que arregle esto. Nosotros enseñamos vidas, señor. Nosotros enseñamos vidas, señor. Nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana a enseñarle al resto del mundo vidas, señor. Bueno, pues ese era el poema de Rafiz Ziadat, su visión de lo que en aquellos días, entre el 27 de diciembre de 2008 y el y enero de 2009, ocurría en la Franja de Gaza. Ataque, la llamada Operación Plomo Fundido, que en declaraciones posteriores pues Noah respaldó la actuación de su gobierno en este caso. Y es dada pues bueno la inminente visita que esta artista pues realizará al Festival de Jazz de Gasteiz, que le dedicamos hoy pues este espacio de hoy. Conocemos más de cerca pues el perfil biográfico de Noah. Ayinoa Nini, conocida en Europa por su nombre artístico Noah, es una cantante israelí nacida en Tel Aviv el 23 de junio de 1969. Tiene raíces judías y yemenitas. Cuando tenía 2 años, su padre, ingeniero químico, y su madre, psicóloga infantil, emigraron a Nueva York, Estados Unidos. Con 17 decidió dejar la Escuela de Artes Interpretativas de Nueva York para trasladarse a Israel, para cumplir voluntariamente con el servicio militar israelí. Participó de un grupo musical militar cuyo público fueron soldados en servicio. Noah toca la percusión, la guitarra y el piano. Junto con Gildor, editó en 1991 su primer álbum, cantando en hebreo y en vivo, de un estilo pop jazz. En 1993 apareció su segundo álbum, una colección de poemas de poetisas israelíes cantados que la hizo muy conocida en Israel. En el Festival de la Canción de Eurovisión de 2009 de Moscú representó a Israel. El 16 de octubre de 2003 Noah fue nombrada embajadora de buena voluntad de la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, en una ceremonia que tuvo lugar en Roma. Y más recientemente, el 11 de septiembre de 2009, Noah canta en la Diada de Cataluña en Barcelona, causando protestas y boicots por una parte de la plataforma Outre en la Guerra, entre otras. Pues es un tema siempre controvertido el de la idoneidad de llamar al boicot a agentes culturales, artistas, pero nos remontamos a aquel episodio de la Operación Plomo Fundido y a los meses posteriores, en concreto al 3 de marzo del 2009. Para hacernos eco de una cita que recogemos de una entrevista que realizaban en el diario The New York Times a Ari Mekel, que era el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. declaraba por aquel entonces: enviaremos por el mundo a nuestros novelistas y escritores más conocidos, compañías de teatro, exposiciones. De esta forma mostraremos el rostro más amable de Israel y evitaremos que se nos identifique únicamente en un contexto de guerra. Aunque a Noa le gusta presentarse como amante de la paz y de la coexistencia entre los pueblos, una posición que ha escenificado exitosamente en múltiples ocasiones, en más de una ocasión ha dejado caer su máscara, desvelando su verdadero desprecio para con el pueblo palestino y su apoyo a las más brutales acciones del ejército israelí, en el cual ella misma ha servido. En enero de 2009, durante la Operación Plomo Fundido, Noa escribió al pueblo de Gaza una carta abierta difundida por varios medios de la prensa israelí defendiendo el ataque y culpando al gobierno de Hamas de, textualmente, haber convertido Gaza en un basurero de pobreza, enfermedad y miseria. Se le olvidó que Gaza sea un basurero de pobreza, enfermedad y miseria es consecuencia directa del régimen de bloqueo al que lo tiene sometido su gobierno. Añadiendo a renglón seguido: solo puedo desear para ustedes, para los y las palestinas, que Israel haga el trabajo que todos sabemos que debe de hacerse y les libre de ese cáncer, ese virus, ese monstruo llamado fanatismo que se llama Hamás. Más tarde, y debido a la polémica que desataron estas declaraciones, quiso matizar sus palabras. Pero pues sus posicionamientos siempre han sido ambiguos y en ningún caso ha criticado abiertamente las políticas racistas, asesinas y expansionistas del Estado de Israel. En los próximos minutos charlaremos con Richard Wedlin, un periodista y compañero de la Red de Solidaridad con Palestina, Euskal Herria Palestina Sarea. Y mientras nos ponemos en contacto con él, escuchamos de fondo este tema del disco de Mirrors of My Soul de la artista palestina Rim Banna. Palestina afincada en Nazaret, en el actual territorio de Israel, que seguramente, y pese a tener la ciudadanía israelí, que no la nacionalidad, porque ningún ciudadano no judío puede tener la nacionalidad judía, pues seguramente difícilmente la podríamos ver en el Festival de Jazz de Gasteiz por su condición de Palestina. La escuchamos en Wintifada mientras nos ponemos en contacto con Richard Wedlin. بطاقة في الرأس في رأس سارة الصغير غافل عن. Y nos vamos hasta Iruña, donde tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero y amigo Richard Wedlin, periodista, compañero de la red Euskal Herria Palestina Sarea. Richard, arratsaldeon. Arratsaldeon, koldo, saludos. Osongi. Bueno, pues teníamos especial interés en charlar contigo hoy porque, bueno, pues Noa, que en los últimos años se prodiga mucho por los escenarios vascos, pues ha tenido especial querencia por el territorio navarro, ha hecho muchas visitas a Navarra y, bueno, allí habéis hecho un seguimiento especial pues de su trayectoria y bueno, y tú personalmente y en tu faceta periodística pues has tenido incluso la oportunidad de entrevistarla. Hablaremos más adelante de esa entrevista, pero bueno, es un tema controvertido siempre el de boicot a los artistas, a los representantes culturales. ¿Por qué a Noa? Bueno, yo creo que para mucha gente, el público de Noa aquí en el Estado español, en Navarra, en Euskal Herria, tiene un concepto de Noa como una persona con una proyección muy positiva, multicultural, música del mundo y amante de la paz en general. Y como nosotros dudamos mucho de la veracidad de esa imagen que le gusta proyectar, indagamos un poco en su currículum, su vida, sus declaraciones y encontramos un personaje pues mucho más siniestro, una persona que por ejemplo realmente fue a vivir al Estado de Israel para servir en el ejército israelí, para ayudar, como sabemos, la ocupación ilegal de Palestina. Y nos parecía muy importante llevar esta información a la opinión pública y promover el boicot de personas como artistas como Noah aquí en Euskal Herria y en el Estado español. Sí, como muchas veces ya hemos comentado, cuando se promueve el boicot, pues que originalmente va dirigido contra instituciones y representantes institucionales israelíes, cuando se promueve contra personas por su calidad de representantes del Estado de Israel, siempre es un poco controvertido, especialmente el tema del ámbito cultural deportivo, y es por eso que se hace pues un estudio detallado del personaje a boicotear. Y en este caso pues nos hablabas de su trayectoria profesional y militar, pero nos encontramos a lo largo de los últimos años especialmente también con episodios sonados y con declaraciones muy polémicas, ¿no? Sí, pues ella se ve como representante del Estado israelí. Eso como criterio para aplicar el boicot, una artista tiene de alguna forma que aceptar un papel como representante del Estado de Israel y de alguna manera aceptar la ayuda económica o logística del Estado de Israel para promover su carrera artística. Israel comete multitud de actos criminales reprimiendo el pueblo palestino. Y el Estado de Israel es muy consciente del poder de la música, de la danza, de sus artistas para maquillar esa imagen en la opinión pública mundial. Y aparte de eso, Noah realmente se destapó públicamente cuando la invasión, el ataque israelí a Gaza en los años 2008-2009, cuando tuvo la temeridad de escribir una carta abierta al pueblo de Gaza, en la cual expresaba la idea de que realmente el pueblo de Gaza debería sentirse gratitud hacia el ejército de Israel, que les estaba librando de la lacra del gobierno de Hamas, algo que realmente sentaba muy mal, obviamente, con la opinión del pueblo de Gaza. Luego, pues carta que como decíamos, pues desató una gran polémica por poner la carga de la responsabilidad sobre las víctimas en lugar de sobre el atacante, pero que luego ella misma, y a raíz de la polémica que desató esta carta, pues intentó matizar, intentó de alguna manera pues justificarse, pero sin oponerse nunca abiertamente a el gobierno de Israel, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo importante, porque es muy fácil decir yo estoy a favor de la paz, hay argumentos de los dos lados. Ella siempre se queda en estas generalidades y yo creo que por eso que es importante cuestionar en detalle su posicionamiento. Eso es lo que intenté hacer en el año 2006 cuando la entrevisté. Hablamos, si te parece, de aquella entrevista, pues que fue muy sonada también en medios navarros, porque bueno, pues tú en calidad de periodista, pues te entrevistaste con ella y en una entrevista en la que se puso bastante en evidencia con sus declaraciones, ¿no? ¿Cómo te pones en contacto con ella y cómo accede a la entrevista? Bueno, yo escribí a sus agentes en Euskal Herria y le dije que tenía interés en entrevistarle, porque esto fue en el año 2006 cuando estaba a punto de hacer un concierto en Javier, y fue una entrevista escrita en inglés. Realmente inglés es su idioma nativo, ya que pasó los años formativos de su niñez y adolescencia en ese gran centro cultural judío que es Brooklyn en Nueva York, y intercambiamos correos electrónicos en inglés, y ella simplemente contestaba las preguntas que le hacía. Uh-huh. ¿Y cuáles eran sus argumentos, o en qué punto de esa entrevista pues ella dejaba entrever su verdadera faceta? Bueno, primero porque en cuanto a su posición para con el militarismo israelí sionista, ella reconoció que había hecho su servicio militar, y reconoció que ella lo veía como un deber de ciudadano, o sea que ahí mismo reconoce su apoyo a la política militarista y de ocupación del Estado israelí. Ella no solamente hizo el servicio militar, pero decidió adrede ir a vivir a Israel específicamente para hacer el servicio militar. Luego hablamos, por ejemplo, de cómo veía la posibilidad de que la opinión pública israelí llegaría a presionar a su gobierno para acabar con cosas como el muro del apartheid, como la ocupación de los territorios ocupados, el derribo masivo de casas, etcétera. Y ella simplemente puso toda la culpa sobre la población palestina, y dijo textualmente: si los palestinos dejara por 5 minutos de matar niños y mujeres inocentes, entonces la opinión pública israelí igual podría empezar a apoyar políticas más legales para con el pueblo palestino. Uh-huh. En fin, que se retrató ella sola con esos argumentos tan retorcidos y obscenos, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo pues esta entrevista en la prensa navarra, y qué eco tuvo? Pues tuvo bastante eco, porque la agencia Cinturama, que es una agencia musical de Donosti, se encargaron de... Bueno, yo publiqué la entrevista en la prensa en Euskal Herria, en Navarra, y esta agencia respondió al artículo intentando defender la posición de Noah, y intentando reforzar su imagen como una embajadora de la paz, etcétera. Y luego la prensa me dio a mí otra oportunidad para replicar, así que fue una buena oportunidad para introducir el concepto del boicot, que para entonces, en el año 2006, era un concepto muy muy nuevo y desconocido en este entorno. Así que tuvisteis un toma y daca epistolar, ¿no? comentamos antes, hablabas de un concierto en Javier, el año pasado en Gallarre, ahora pues el próximo mes de julio en Gasteiz, el próximo mes de agosto en Tutera. ¿Por qué? ¿A qué obedece esta querencia de Noah por actuar en Euskal Herria, y qué hay detrás de la organización de estos eventos? ¿Son los promotores locales los que acuden a Noah para contratarla, o viene promovida por parte de la embajada israelí, o...? Yo es difícil de saber. Sabemos que la embajada israelí activamente promueve la actuación de artistas en el Estado español en general. Eso está clarísimo. Específicamente en Euskal Herria, Yo no tengo pruebas para demostrar eso de una forma o la otra, pero no sé, tengo la sospecha, no sé cómo lo ves tú, Coldo, pero que ella, como la sociedad civil aquí en Euskal Herria ha montado campañas de rechazo hacia su figura, igual lo ha tomado como un reto, no sé. Uh-huh. Estoy adivinando nada más, pero también hay que reconocer que si ella da conciertos aquí es porque tiene su público, y eso demuestra que a nosotros nos queda trabajo por hacer para llegar a la opinión pública, para llegar a su público en particular y explicarles el porqué del boicot y intentar convencerles de la oportunidad de nuestra campaña. Bueno, lo que sí que vamos viendo es que poco a poco, hablabas de estos primeros conciertos en el año 2006 y años después, pues como y con lo que se ha prodigado Noa en Euskal Herria, pues cada vez transcurren con menos normalidad estos eventos, y bueno, pues cada vez son más las voces que se alzan contra la presencia de Noa en Euskal Herria. La última, pues la de agentes de la cultura vasca que le interpelaban pidiéndole un posicionamiento claro, ¿no? Y bueno, vemos cómo cada vez transcurre con menos normalidad estos conciertos. Sí, es una tendencia que nos anima mucho. Cuando hicimos el primer acto de protesta y de boicot en Barañáin en mayo de 2005, estuvimos 5 o 6 personas. En el 2002, cuando actuó en el Gallarre aquí, estuvimos 150 personas y hubo mucho eco de nuestra protesta en los medios de comunicación. Y como tú bien dices ahora, el mundo del cultural de aquí, de Euskal Herria, también se ha unido un poco a nuestra campaña, exigiendo a Noa que se posicione, que se posicione claramente como asuntos tan claves como el derecho del retorno, al retorno de la población refugiada palestina. Eso, temas así son los claves que ella realmente es capaz de acabar con la campaña de boicot contra ella simplemente diciendo públicamente que ella apoya el derecho al retorno de la población refugiada, algo, un derecho reconocido por las Naciones Unidas, y el fin de la ocupación y derechos iguales para uh-huh. para toda la población de Palestina e Israel. Uh-huh. No es nada difícil, simplemente apoyando esos tres principios básicos, ella demostraría realmente que no merece ser objeto de boicot. Bueno, pues analizaremos esas interpelaciones a Noa, porque precisamente alguno de los puntos que comentabas ahora los ha respondido, pero de una manera hay que decir que tramposa, y vamos a hacer una lectura crítica de esa respuesta que remitía Noa a los artistas vascos. Richard, un placer haber compartido estos minutos contigo y nos seguimos encontrando. Vale, venga. Agur. Agur. Bueno, pues como comentábamos con Richard, Richard Wedlin, un grupo de alrededor de medio centenar de personas conocidas de la música, de la cultura, de la literatura vasca, del ámbito académico, remitían una carta a Noa, pues pidiéndole posicionarse en esas cuestiones pues básicas del derecho internacional: el fin de la ocupación, el retorno de los refugiados y el fin de las políticas de apartheid para con la población palestina que vive dentro de Israel. A los pocos días Noa ha respondido a esta carta, a esta misiva, pero lo ha hecho pues de esta particular forma ambigua que le caracteriza y asumiendo algunos de esos requerimientos, pero de manera tramposa. El primer punto en el que, bueno, creemos que es criticable su respuesta es en el de la equidistancia en cuanto a agresor y agredido. Vemos en la respuesta de Noah que, bueno, adopta reiteradamente una posición equidistante entre las partes, poniendo al mismo nivel a agresor y agredido en una situación claramente desigual. A nuestro entender, en un contexto de limpieza étnica es absolutamente obsceno y condenable exigir el mismo nivel de responsabilidad a la víctima y al verdugo. Además, sus afirmaciones, aunque amparadas en una supuesta equidistancia, están cargadas de contenido político. Vemos, extraemos algunas de estas citas de la respuesta de Noah. Dice textualmente, cada una de las partes tiene que reconocer a la otra el derecho a la vida, a la independencia, a la libertad y a vivir en paz. Esta afirmación aparentemente de buena voluntad esconde en sí misma una trampa argumental, ya que según este argumento la víctima, tras años de sufrir una auténtica limpieza étnica por parte del agresor, debe de reconocer a su verdugo el derecho a la independencia. Pero, ¿en qué territorios? En las fronteras del 46, en las del 47, según el plan de partición de la ONU, resolución 181, en las del 49, la línea verde del armisticio del 49, frontera actualmente reconocida por la ONU, en las del 67, después de la Guerra de los Seis Días, en las del 93, la que surgió con los acuerdos de Oslo, o las actuales. Es decir, el ocupado debería de reconocer al ocupante el 88% del territorio histórico que se ha anexionado hasta el día de hoy. Los palestinos y palestinas deberían, según este argumento de Noah, reconocer el statu quo ilegal actual. En esta misma línea, otra de sus afirmaciones es que ambas partes han llevado a cabo actos deplorables en nombre de sus ideas. Nuevamente, y en nombre de la equidistancia, utiliza un argumento obsceno, poner al mismo nivel la violencia ejercida por la fuerza ocupante y la violencia defensiva legítima del ocupado. Recordemos que el derecho internacional concede al ocupado el derecho a la legítima defensa, recurriendo incluso a la fuerza. Igualmente, equipara la violencia ejercida sistemáticamente por un ejército regular y la ejercida por grupos más o menos organizados de un pueblo sin Estado. Continuando con esta línea de la falsa, además, equidistancia, dice en otra de sus afirmaciones, cada una de las partes debería de renunciar a la consecución completa de algunas de sus aspiraciones. Es decir, las partes deberían dar por bueno el statu quo actual. Las aspiraciones del ocupado, pese a ser legítimas en tanto en cuanto se trata de la parte ocupada, no serán tenidas en cuenta. Es más, el ocupado en nombre de la paz debería de asumir la política de hechos consumados y renunciar a sus legítimas reivindicaciones. En otro momento de la misiva dice, soy férrea defensora de la solución de los dos estados. Lo que esta afirmación encierra en sí misma es nuevamente la asunción de la política de hechos consumados, es decir, reconocer de facto los territorios ocupados entre 1947 y 2014, el 88% de los territorios originales, y permitir a los palestinos fundar un Estado en los territorios actualmente administrados por la autoridad palestina, a saber, Gaza y las zonas A de Cisjordania. Cuando una representación palestina firmó la solución de los dos estados en los acuerdos de Oslo en 1993, la situación era bien distinta y el acuerdo contemplaba los territorios del armisticio de 1949. Sin embargo, como Noah bien sabe, la evolución del territorio en los últimos 20 años ha convertido esa solución en inviable desde todos los aspectos, ya sea geográfico, económico o de soberanía de los recursos naturales e hídricos. Acerca del tema de los refugiados palestinos, Noah dice lo siguiente. Respecto a la cuestión de los refugiados, suscribo lo que dice la iniciativa de Ginebra, que puede ser consultada en la página web del Acuerdo de Ginebra. La iniciativa a la que hace referencia es un acuerdo firmado por un grupo de personas a título individual y sin ninguna validez legal el 2 de diciembre de 2003. Es, por tanto, un acuerdo establecido entre un grupo de personalidades sin ninguna representatividad democrática y, por consiguiente, sin ningún valor oficial. Lo allí acordado no solo no tiene ninguna validez oficial, sino que además contraviene claramente el derecho internacional. Es más, recorta drásticamente los derechos que corresponden al pueblo palestino según el derecho internacional. Dicho acuerdo se llevó a cabo en Ginebra con el único fin de dar a la iniciativa un nombre rimbombante y que parte de la opinión pública mal informada la confundiese con la Cuarta Convención de Ginebra. Una gran parte de la sociedad palestina recibió este acuerdo como una declaración de rendición y a los interlocutores palestinos como traidores. Por lo tanto, cuando Noa se refiere tramposamente a la cuestión de los refugiados, lo hace asumiendo los postulados de la citada iniciativa de Ginebra. Es decir, reconoce el derecho al retorno de los refugiados, pero solo a los territorios del futuro hipotético Estado palestino, a saber, a los campos de refugiados de Cisjordania y Gaza. El derecho internacional vigente, sin embargo, reconoce a los refugiados palestinos el derecho a retornar a sus pueblos originales, y así lo recoge la Resolución 194 de las Naciones Unidas. En cuanto al fin de la ocupación, dice Noa en su carta, he reconocido públicamente mi posicionamiento en contra de los asentamientos y considero que no se deberían de construir más en los territorios ocupados. Nuevamente y en consonancia con lo que recoge la iniciativa de Ginebra, solo considera territorios palestinos los delimitados por el muro de apartheid. Por lo tanto, todas las colonias ilegales construidas hasta el día de hoy serían aceptadas como territorio anexado de facto, en tanto en cuanto quedan localizadas en la parte exterior del muro. Las colonias que denuncia de manera tramposa son las que hipotéticamente se construyeran a partir de ahora. Las anteriores, 500.000 colonos viven de manera ilegal dentro de los territorios reconocidos a Palestina por las Naciones Unidas, las daría por buenas. Como vemos, Noa es muy hábil en el uso del lenguaje, o está muy bien asesorada, y utiliza argumentos que cualquier persona sin suficiente información podría aceptar de buena voluntad, pero si analizamos sus palabras desde un punto de vista crítico, no resulta muy difícil despojarle de su fachada de pretendida pacifista. Con su respuesta, aunque de manera camuflada, no hace sino dar legitimidad a las políticas de apartheid israelíes. Así que en ningún caso podemos interpretar que se responde a los principios mínimos del derecho internacional, como son, en primer lugar, el fin de la ocupación y el desmantelamiento del muro del apartheid, el retorno de los refugiados en las condiciones que recoge la Resolución 194 de las Naciones Unidas, y en tercer lugar, el fin de las políticas de apartheid para con la población palestina residente en Israel. Ikusi dugu gaurkoan zein izan den Noaren irralgo ordezkari honen ibilbide profesionala, ibilbide politikoa, bere azken urtetako adirazpenak eta bere loturak irralgo estatuarekin, eta aztertu egin ditugu eta desmontatu ditugu bere argudio maltzurrak. Beraz, uste dugu Baren aurkako boikotari deitzeko arrazoiek dirautela. Eta, bueno, ba, esan bezala, datosen asteotan zenbait ekimen bultzatuko dira Gasteizen. Ban normaltasun itxura hori apurtzeko. esan behar da, datozen egunotan, Gasteizko Aldezarrean ospatuko den jazarrean, jazz jaialdi alternatiboan, ba, izango dela presente Noaren aurkako aldarrikapena, jazarrean jazaldiak ere ba, bat egin du boikot deialdiarekin. Eta datozen deialdien berri, ba... emango dizuegula Komite Internazionalistetako zein azkapenaren webgunetan. Hauz izan da dena gaurkoz eta denboraldi honetan izan ere ba, oporrak merezita hartuko ditugu. Oporretatik bueltan hemen izango gara elkarrekin Zintzo demonio Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Datorren urterarte, aio. Agur.